¿Cansado de tus estandarizados fraseos de blues? Una aproximación al estilo de Larry Carlton los dará un original sabor jazzy que los hará más personales.